Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se pusieron de acuerdo. Y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es como este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. No te se me escondas, ya sé que no estás acostumbrado a que un sacerdote te hable a ti, precisamente a ti en sus sermones. Pues cambiemos el nombre, las llamamos homilías y todos contentos, pero tú ven. Ya sé que este evangelio de hoy es claro como la luz del día, pero veamos, dime. Dile a tu sacerdote, yo, dime, ¿cuánto amas a Dios? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a jugártela por Dios? Ya sé que amas mucho a Dios, muchísimo, pero ahora que nadie nos ve, dime, cuando amas a tu esposa, a tu esposo, físicamente, en el bello acto sexual, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? No se vale dejar a Dios cuando haces el amor. Porque Dios es Dios de amor. Sé que me has comprendido perfectamente. Te espero en el confesionario. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com